Solamente tú sé dónde te sientas tú. Si fuese gemela como quiera, me gustaría tuyo. Me enchule como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón. Ojalá que borracha tu amiga ponga esta canción. Y sepa que no es lo mismo aquí si no estás tú en mi cuarto. En mi cuarto me la paso viendo todos tus videos y viendo todos tus retratos, tus retratos. Quería tomar contigo, joder. Yo quería fumar contigo, beber. Pero baby, no es lo mismo aquí si no estás tú en mi cuarto. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. quiero cantarte para poder demostrarte y así poder comprobarte cómo es la rumba en Cali. Toda su gente bonita sale para disfrutar las noches que son sabrosas. Latinos FM sigue creciendo. Sigue creciendo. Con una programación adaptada a ti. Latinos FM se consolida más y más. Papá, sí, déjate ya de rodeo. No, ni nada,